iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, show grupero. Querido público, muy buenas tardes. El día de hoy no estoy solo porque estoy con la banda Los Sebastianes. Uy, uy, uy, uy, uy. Ya les dije, totalmente en vivo. Bienvenidos al show grupero. Después de cuánto tiempo sin estar por acá ya de visita. Bueno, ya tenemos por ahí la entrevista, echando cotorreo. De que acá le decía al güey Chico Mil que si ya traía ahí la tanguita y todo el rollo, se iban a tomar de fotos. ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy aquí en la rica ciudad de Las Fresas? La verdad, pues nos sentimos muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chocomil, porque ahorita estamos en Sebastián. La verdad, nos sentimos muy bien. Y bien a gusto, gracias por la invitación. Digo, la verdad, gracias, amigo. Mil gracias por eso. Y la verdad, trayéndole lo más nuevo, que se llama, pues no recuerdes, es decir, el segundo sencillo de la producción 2015, Indeleble. Ojalá que les siga gustando. Digo, como les gustó Indeleble, ojalá que este tema llegue y pum, pum, pum. Está riquísimo, ¿eh? Y por acá tenemos a su compa Rafael Key. La verdad, encantadísimo estar aquí con ustedes en Irapuato. La verdad, yo me fascina Irapuato. Por su clima, su comida y por supuesto sus mujeres hermosas. Aparte le gusta mucho las fresas. Uy, no, todo mal. A ver, por ahí escuchamos la voz más sensual del mundo, carnal. Y el galán de galanes. Gracias. Tú lo dijiste, carnalito, ¿no? Pero sí lo dije, ni modo. Mi nombre es Paul Ortega, vocalista de banda Sebastián. La verdad, contentísimos de estar aquí en Irapuato. Y también trayéndole lo que andamos haciendo ahorita, contándole a los radioescuchas de que andamos promoción del nuevo tema que se llama Por Si No Recuerdas. La verdad, es un tema impresionante que con tan solo escucharlo vas a decir: eso a mí ya me pasó. Estaba bien enamorado, tenía muchos planes con mi novia y de repente todo cambió. Es que, compadre, esos Sanchos, no sé, no duermen, ¿verdad? No duermen. Aparte, les dicen que tienen carro, les llevan flores y son flores que cortaron de algún jardín, el carro así prestado. Exactamente. Pero las muchachas, así es, las muchachas son muy fáciles. No diga esa palabra, fáciles. Son muy fáciles de convencer con detalles. No es eso, hijo mal. Y entonces, mi querido... No, lo que pasa es que son muy, ¿cómo se llama? Interesadas, yo digo, ¿verdad? No que sean... Padre, pero aquí no hay... Aquí en Guanajuato dicen que no hay, más que en Sinaloa. En Irapuato no hay mujer interesada, ¿verdad? Aquí solo se ven en los sentimientos. Puro sentimiento, se fijan los sentimientos de las muchachas de aquí. En Sinaloa no, ¿verdad? En Sinaloa se fijan en los otros sentimientos. Sí, es compadre. Así es. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito, nos vamos a meter un poquito al tema de lo que fue Vas a Sufrir. ¿Bajo de quién es la composición, mi estimado Chocamiento? Vas a Sufrir, el del señor Martín Castro, es un maestrazo, digo, por la composición. De hecho, también compuso Mi Padre Era el Diablo, de una banda que se conoce. Exacto. También compuso una canción, bueno, en esta producción de Coraje, que me mandó también dos temas. Bueno, es un compositor ya reconocido y la verdad que le ha grabado muchas bandas ya importantes. Ajá. Y pues esa fue la canción de Vas a Sufrir. Cuando nos enseñó, dije, para mí es un temazo y no dudamos en grabarla rápidamente. Estudio de grabación y quedó padre. Wow. Y por ahí también tenemos el sencillo que también fue Indeleble, ¿verdad? Que por cierto, la canta ni más ni menos tu hijo, ¿verdad? El Rafita. Rafael Kelly. Así es, compadre, la verdad fue un tema que la gente lo recibió de una manera espectacular. Fue un boom en todos los eventos, en todos los bailes, en todos los conciertos. La gente la canta, de hecho, muchísimo, gracias a Dios y al público que el tema ese lo apoyó de una manera espectacular. Muchas gracias. Y esperemos que también este tema nuevo, Por Si No Recuerdas, también sea así o más. Yo siento que va a ser más, ¿no? A ver, y cuéntame ¿cómo fue de que te llamó la atención de meterte ya ahora como vocalista y formar parte de ahora? Así que ya vaya de la familia de banda Los Sebastianes aquí con tu papá. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Mira, la verdad, yo siempre, bueno, canté, pero yo era muy, muy penoso, ¿no? Entonces, Se te ve. Sí, un día decidí, dije, ya voy a cantar. Entonces ya le comenté que Armando, y ya fue como entré a la banda. Y ya fui a hacer casting y ya que entré a la banda. ¿Y si es medio sectón o qué? La verdad. ¿Medio qué? ¿Medio sectón o no? ¿Sí medio especial? Ah, sí. Decía, se busca joven de 17 años, guapito, güerito. Y que sea virgen, que lo diga. Y que le pase pa'l cuartito, decía. Híjoles, no, me falta el chilaquil a ver si se apunta para y acá. Y así fue como entré. No, hombre, pues qué bueno. Un gusto, de verdad. De verdad les agradezco que estén aquí, echaron un buen cotorreo nuevamente con su servidor, el Chilaquil. Ya era justo y necesario que vinieran a saludarlo personalmente, ¿sí o no? Exactamente, la verdad que sí, ya era justo y necesario. Y hoy que más que nada, más que nunca, y la mejor oportunidad no pudo haber pasado, que hoy traemos nueva producción discográfica. Bueno, y aparte de eso, traemos el segundo sencillo, o sea, tiene como que será 20 días de haberse lanzado a nivel nacional. Y estamos aquí con ustedes, o sea, que la verdad que es algo impresionante. Bueno, y nos ha ido muy bien porque a escasos 20 días de haberse lanzado, estamos en la posición número 15, la más tocada, el monitor latino. Imagínate cómo es que estamos emocionados, porque eso significa que la gente ya se fija en Manda Sebastián, ya está esperando que sale, qué hacemos, y están al pendiente nosotros. Y sorpresa por ahí, porque acuérdense que yo tengo el top 5 del show grupero, así es que... ¡Wow! Ahí va, compadre. Te presumo que ya quedó el video nuevo. De hecho, sale ya más tarde esta semana. Ajá. La verdad fue un video que quedó impresionante. Hicimos unas tomas padrísimas con una cámara de nivel profesional de película de cine, con cámara Rec Epic. La verdad es un video súper fantástico. Que por cierto, más tardar sale esta semana. Le vamos a dejar el link del video para que lo descarguen y lo vean en las páginas sociales de la banda Los Sebastianes. Estamos en Facebook, ajá, Los Sebastianes. Estamos en Twitter, @Sebastianes, y la página oficial www.sebastianes.com.mx, para que nos sigan ahí, todo leemos y todo. Pues, ¿Y sus Twitter individualmente también los tienen? Para que la gente... Claro que sí. No. Mira, yo estoy en Facebook como Rafael Kelly Montana, estoy en Twitter @RafaelKellySebastianes, y estoy en Instagram Rafael Kelly Sebastianes también, para que me sigan. Mi estimado Chocomil. Yo estoy en el Facebook Armando Celis, en Chocomil, le ponen así. Así es. Chocomil te va a salir, ajá, de todos modos. En el Twitter, Chocomil Voz. En el Instagram, Chocomil Voz también. Así es. Y ya no hay más, ¿verdad? Pues ya. yo, párale. A ver, mi estimadísimo. Así es, en Facebook yo estoy como Paul Ortega Sebastianes. En Instagram, Paul Ortega Sebastianes. Y en Twitter estoy como Paul_Ortega23. Así es que ahí, para que me agreguen y me hagan los comentarios que ustedes todas quieran. Las muchachonas. Así es, muchachas guapas. Nada más para que no se hagan el sufrir nomás. Así es, para que disfruten de las cosas que estamos haciendo. A veces que subimos videos así cantando a capela, yo, Choco, Rafa. Ahí todos estén pendientes de las redes sociales. Muy bien, pues ahí están mis compadres. ¡Sebastianes! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Bueno, por ahí estamos mandando saluditos a Periscope. Por ahí está mucha gente, ya te están contestando. Así, ¿verdad? ya les mandamos saludos. Échale. Es más, aventárnoslos aquí totalmente en vivo, aquí para que la gente sepa que todo está pasando aquí totalmente en vivo. Así es, muchachos, estamos contestando aquí nosotros, por si dicen quién contesta, somos nosotros los que estamos contestando, y cualquier pregunta que quiera hacer, o si quiere que le cantemos un pedacito de canción, con muchísimo gusto lo complacemos. Muy bien, entonces ahorita vamos a ir con el tema Indeleble. No, hay nomás para que se sigan deleitando la pupila, y ahorita regresamos con más, porque aquí están mis compas, Los Sebastianes. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Ahorita regresamos con más, porque este es el show grupero. Será muy fácil, yo digo que será imposible para sacarme de tu mente, pero los polos deben derretirse. Mis besos son inolvidables y mis caricias no se digan. Que te ves en otros labios borrarán la huella. Y a mi forma de amar, no soy brujo, pero de adivinar que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo, te más seguro, nadie te amará, porque cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel. Sebastián. Y a mi forma de amar, no soy brujo, pero te adiviné que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo, te lo aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando. Hecho, creo que no tienes derecho para mandar en mi vida. Después que todo te daba, sigues muy equivocada. Y ya estamos de regreso con más, porque aquí están mis compas, banda, los Sebastianes. Ya me están diciendo que no han ido a almorzar. Aquí hay unas chicas aquí que están esperando a ver si se mochan con la torta, con la pizza, con lo que sea, es bueno. Y por ahí anda Rafa, ¿quién sabe qué le está diciendo por ahí a mi cuatachón? Pero bueno. Tiene hambre y dice, ¿cómo la ves? Sí, ¿Ya probaron las fresas? ¿Ya probaste tú las fresas, carnalito? Fuimos a la mañana a una paletería y probamos la fresa con crema. No, todavía no. Pero carnal, así, todavía te falta. Nací así, sola no. ¿No? No, ¿ni sí, acompañada sí tampoco? No, no, mira, ahí hay dos bueno, muchachonas en la parte de atrás, compa, que la verdad le mandamos a ya la vi comprar allá, que le estoy yendo los ojos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con cara de fresa o qué? Quiero que se venga para acá, viejo. Sí. No, hombre, muy bien. Pues de verdad les agradezco que hayan estado aquí en el show grupero. Es un placer tenerlos, me siento halagado. No, muchas gracias, compadre, a ti muchas gracias por atención, compadre, y por abrirnos tus puertas aquí en tu radio, muchas gracias. No, hombre, un honor, de verdad. Esperemos que estén de regreso con más aquí, por supuesto, aquí en la rica ciudad de Las Fresas. Otra cosa, díganos dónde se va, dónde sigue esta gira de ustedes, de aquí de la gira de Indeneble, cuéntenos. Mira, papá, vamos a estar esta semana, vamos a ir a San Luis Potosí, vamos a estar por Veracruz, por Michoacán, vamos a ir a Aguascalientes también. La verdad es una gira muy extensa, la verdad, y trabajo mucho trabajo, gracias a Dios, ahí para que estén pendientes de las fechas. Así es, y bajo la composición del nuevo sencillo, ¿bajo de quién es? Es de mi compa Juan Diego Sandoval y Paco Irrutia. Así es. Interesante. A ver, nuevamente les vuelven a recordar sus redes sociales, por favor, individual y personal, y ya. Estamos en Facebook, Los Sebastianes, estamos en Twitter, @Sebastianes, en Instagram, Banda Los Sebastianes, y la página oficial www.sebastianes.com.mx. Ahí todo lo que quieran saber de Banda Sebastianes, dónde vamos a estar presentándonos, cuáles videos vamos a presentar, qué si ya salió el detrás de cámara, si no ha salido. Así es, todo lo que usted quiera saber de Banda Sebastianes, ahí lo encuentra en las páginas. Soy Isaac, ya lo acabamos de decir, mi estimado Chocomil. Hombre, ¿por qué andas tan ahí contestando? Estoy aquí al pendiente de las redes sociales. Por cierto, la verdad que te quiero agradecer muchísimo por una vez más, por permitir los espacios aquí y los micrófonos para saludar a toda la gente bonita que nos escucha en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo nos están escuchando, la verdad, gracias por eso. Y la verdad que pues les digo yo que no dejen de escuchar el tema ese. Por si no recuerdas, es un tema que habla para todos ustedes que cuando están, ya ves que están enamorados ustedes y que a lo mejor siente que su pareja la están perdiendo, está yendo por otro lado, es para que le recuerden ustedes con esa canción que pues ustedes dijeron que las amaban, que no dijiste que me amabas, decías, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué no te acuerdas cuando andamos en el oscurito ya, que te enseñé el reloj como ¿Cómo marcaba? Te enseñé el oscurito ya, como brillaba el reloj, ¿sí o no? Entonces, y luego aparte una lámpara nueva que compramos que era que ya lo usaba. Esa es que tocas y como la lámpara de Aladino, y brilla rápido. Entonces, esa canción está buenísima, yo sé lo que les digo, escúchenla porque prácticamente es un tema que les va a quedar muchísimo, a la gente le queda muchísimo, y es lo que tratamos de hacer, música para la gente, no música que digas tú, esa canción me queda, esa canción me pasó a mí, eso tratamos de hacer. ¿Y te ha pasado a ti, mi estimado Chocomil? La verdad. Bendito Dios. Ahorita le tapamos los bendito, ojos si quieres a tu hijo. Bendito Dios, no me ha pasado nada de eso. No, ¿no? Y ni quiero que me pase, imagino que hace bien, creo. Sí. Y ni quiero que me pase, pero. Si te contara. ¿Ah, sí? A ver, platícame. No, aquí no. No me ha pasado nada de eso, yo creo que me porto muy bien o realmente me quieren muy bien, yo creo, porque no me ha pasado nada de eso. No, es porque viene aquí tu hijo, ¿eh? No, en serio. ¿Y cuál es el tema, el osito Pú? ¿De quién es ese tema? Del señor Noé Hernández. Órale. Gato Hernández. Híjole. Puso la de. Y llegaste tú. Órale, mira nada más. Muy bien, pues nuevamente de verdad les agradezco. Y por supuesto le mando saludos a mi compa Jorge, que está ahí echando un buen cotorreo ahí con mi jefecillo. Le mando saluditos, ¿eh? Los Sebastianes, uy, uy, uy, uy. ¿Qué les parece si los cantan un pedacito a capela para que la gente sepa qué show con el show, ¿no? Y le va la canción nueva, si ya, por si no recuerdas, para toda la gente que tiene un amor que se va, pero usted sabe que va a regresar y dice. Y por si no recuerdas, me dijiste que me amabas. Y por si no recuerdas, fuimos fuego y fuimos agua. Saludos, Cle. Vámonos. Ahí está, señores, pues aquí estuvo en la casa, mis compas. Los Sebastianes, uy, uy, uy, uy, uy. ¡Cierro, papá! Ahí nos vemos, señores, y esto fue el show grupero con Banda Los Sebastianes. ¡Nos vemos! Pues que yo tengo seguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel. Sebastián. Y a mi forma de amar, no soy brujo, pero te adivino que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo, te lo aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando. Notus Radio.